Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, vamos a hacer un programa de música extranjera, es que una vez al mes siempre lo intento hacer. Por cierto, tengo que pedir disculpas a mis queridos oyentes, que la semana pasada no pude hacer el programa por unos problemas técnicos, que bueno, ya están solucionados, y aquí estoy con todos vosotros en las ondas. Vamos a empezar con este LP que tengo aquí en la mano, Punk 45, Kill the Hippies, Kill Yourself. Bueno, es que sabéis, es un LP de música punk norteamericana de finales de los 70 a principios de los años 80. Vamos a empezar con un grupo que se llama Urinals. Está formado por John Jones bajo, Ken Johansen guitarra y Kevin Baretti batería. Formado en Los Ángeles en el año 1979, sacan tres singles y EPs entre el año 78 y el año 1980. Este EP del año 1979 que lo vamos a escuchar, de Happy Skill Records, vamos a escuchar una auténtica píldora punk. Como nos va a poner ya mismo, voy a poner aquí el botonín, como siempre digo yo, que puso nuestro amigo Juan para poder poner los singles a distancia. Veréis todos esta píldora punk, como decía antes, Ian Bug de los Urinals. Vamos a irnos con un grupo que se llama The Normals. Banda de New Orleans, está formado por Eddie Vincent, guitarra, voz, Speed Cop, bajo, y Tad Matón, batería. Vamos a escuchar Almost Ready del año 1980. ¿Qué os parece? A ver, vamos para allá, ¿eh? Don't you know that the work is destined? Well, baby, you're most invited. Yeah, baby, you're the one I'm fighting. Yeah, don't. Bueno, vamos a dejar ya este recopilatorio. Pero bueno, si os pongo toda música punk, igual bueno, caéis todo un poquitín agobiados, ¿no? De este LP de Soul Jazz Records. Vamos a irnos ahora con un grupo de Records que está formado en el año 1938, formado a partir del grupo Cursive Fleets. Bueno, van del año 1939 hasta el año 2009, que llegan a sacar 8 álbumes, ¿no? Estos todos son unos clásicos de Records. Voy a poner esta canción del año 1938, Tenarama se llama, de Virgin. ¡Vamos allá! De Records, una auténtica banda. Vamos a irnos con Estados Unidos, con The Quick, esta banda formada a mediados de los años 70 en California, formado por Danny White, voz guitarra rítmica, Steve Hustafter, guitarra, Billy Brithian, teclado, Ian Ashworth, bajo, y Danny Benair, batería. Como siempre os tengo que decir, mi inglés es realmente patético, hay que decirlo, es patético, voy a tener que ir a clases particulares para poder hacer estos programas que hago una vez al mes de música extranjera, ¿no? Suelen ser grupos ingleses y norteamericanos. Y bueno, esta banda entre el año 1976-78 sacan dos LPs y vamos a escuchar del año 78 una canción que se llama Pretty Please de Quick. A ver qué os parece. Hard seas. Gotta be a man. People gotta get what they can. I said, my. Oh, can't in a new age. Sand needs to come and rain. Pretty please, and baby. Don't ask me, 'cause I already gave. I said, my. It's a crime, crime, crime. De Quick, 1978, Pretty Please, un temazo de su LP de Quick Fan Club. Bueno, vamos para allá con un grupo de Went. Con esto vamos a tranquilizar un poquitín. Esto es una banda de Canadá, exactamente de Vancouver, que va del año 1978 al año 1980. Dura muy poquito y voy a poner una canción que se llama It's All Up. A ver qué os parece. Auténtico programazo que estamos haciendo aquí de Bacanal Musical a ritmo de pop rock internacional. Vamos a irnos ahora con un grupo que nos va a ayudar para el vinilo del concurso del millón de euros. Ya sabéis que voy a hacer una pregunta, en este caso una versión que hace este grupo de Chords, no sé cómo se pronuncia, S-C-H-O-R-D-S, de Chords, pues sale a mí, bueno. Y hace una versión y tenéis que acertar de qué grupo. Es un grupo británico de los años 60. Yo creo que es muy fácil que lo podáis acertar. Me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas, en casa. Espero que ya habéis visto. Bueno, esta canción está muy bien, la hemos escuchado antes. No, vamos a poner la canción ahora, ¿eh? La verdad que la canción anterior era magnífica, de Went. Vamos para allá. Hey, hey, it's alright. Hey, hey, that's my man. Bueno, yo creo que el tema es muy fácil que lo podáis acertar, ¿eh? Yo creo que es muy fácil. Ya sabéis dónde tenéis que... Voy a repetirlo. En bacanalmusical@yahoo.es y me he comido el final. Bueno, cosas que pasan aquí. Esperemos que la brujería, los duendes, perdón, no hagan una de las suyas, ¿no? Ahora vamos a volver a LP de antes, Punk 45. Más voy a poner el título, que es Underground Punk in the New States of America, volumen 1. Bueno. Yo voy a ir poco a poco ganando en los diferentes bacanales este LP, porque bueno, me parece muy interesante esa música que se hacía en Estados Unidos, porque hay que reconocer que en España el punk llegó un pelín tarde, llegó unos cuantos años atrás, y cuando llegó explotó en el país, y de eso ya hemos hablado mucho en los programas que hemos hecho de los años 80. Y vamos a irnos con un grupo que tocó en Avilés hace muy poquito, ¿no? Flaming Groves, y voy a poner una canción del año 1933 para que veas cómo es esas canciones que se llama protopunk, ¿no? En este caso, vamos a ver su LP gris del año 73, como os decía antes. Va a poner Dog Meat, a ver qué os parece esta canción. Vamos a dar al botoning para que empiece a arrancar. A ver. I'm just doing vamos a irnos a Gales, con un grupo que se llama Rory Thirties, que bueno, que una banda de un solo single, que se formó ya en el año 1938, y este single es del año 1981. Destaca dentro de la gente que formaba esta banda, Neil Pauly Phillips. Bueno, vamos a escuchar una canción que, bueno, que es una auténtica perla, New Way, Every Day, Every Way, a ver qué os parece. Como veréis, muchos grupos, me figuro que no conoceréis, que lo estoy poniendo hoy, pero son geniales. Son geniales, os lo voy a poner ahora mismo. Chicos galeses. Ahora vamos a irnos con, bueno, con un viejo conocido de Bacanal Musical, como son los Vapors. Toda la gente que me sigue en este programa desde hace unos cuantos años sabe que cuando llega esta época, pues bah, finales de los 70, principios de los 80, algún tema de los Vapors, esto siempre cae, porque es un grupo que me gusta muchísimo. Y bueno, os voy a poner ya de su LP Nuclear Días del año 80, os voy a poner una cancioncilla, Spring Collection. Ahí va. Church. Recreation de los Vapors. Bueno, vamos a irnos con todo un clásico de aquella época, con Plastic Bernard, este belga que nació en 24 de febrero en Bruselas. Y bueno, que esa canción tiene la curiosidad que pues mucho más tarde hicieron una versión de Doctor Explosion, ¿sabes? Surf Taliban, que la hemos puesto aquí, y hay mucha gente que no lo sabe, pero bueno, vamos a ponerla, que la conoces absolutamente toda esta canción, así nos damos un poquitín de marchilla en este frío día de invierno aquí en Gijón. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre. Qué bien me lo estoy pasando hoy aquí poniendo esta música que tanto me gusta. Vamos a irnos con uno de los grandes, como Moon Martin, que bueno, estuve leyendo un artículo por internet que definía muy bien lo que fue la carrera artística de Moon Martin, ¿no? El músico que llegaba tarde al esto. Y es verdad, este hombre, que la verdad para mí me parece fantástico, nunca llegó a dar el hachazo, ¿no? En este caso vamos a escuchar del año 1939 un single que fue lanzado aquí en España. Y la canción que vais a escuchar se llama Rolén. A ver qué os parece, ¿eh? ¡Opa! Smile, cheerleader smile. my best shot. Honey, all I got. My name may not be heard. Show you I know the. Vamos a seguir con Moon Martin, también con un LP del año 1939, Sky From Domination, de Capitol Records. Vamos a poner una canción que se llama Hot House Baby. Lo pongo ya mismo, ya sabes que Moon Martin lo tiene, tengo un sitio en el corazón para él. Now she's dreaming. Es imposible, imposible que no te pueda gustar Moon Martin, todo un crack de la historia del rock. Vamos a irnos con otro grupo muy importante como es Cheap Trick, que nace en el año 1934. Voy a poner un tema del año 78, Surrender, y claro, este grupo, figuraos que el último LP lo sacó en el 2016. Todo un clásico también en los Estados Unidos. Os pongo ya este Surrender, nos estamos acercando al final de este bacanal que estaría poniendo esta música 2, 3, 4 horas. Just bueno, no puede faltar en nuestros bacanales así de final 70, pedimos los oyentes, pues mi querido amigo Joe Jackson y una canción del año 1939 extraído de su LP Lock Sharp. Pues voy a poner ya mismo Got the Time, todo un temazo, y bueno, nos estamos acercando al final. Qué pena, porque lo estoy pasando realmente genial poniendo todos estos grupos que, bueno, me trae más de unos, me trae muy buenos recuerdos, que los escuchaba en su época, bueno, a principios de los años 80, ya han pasado un par de años, porque sabéis que he llegado un poquitín tarde mucho de esta música. ¡Vamos para allá! Van sonando el tiempo ya de que termina este bacanal musical con este Got the Time de Joe Jackson del año 1939. Era yo un chavalín, además. Antes estábamos hablando aquí en la radio, estaba Gonzalo Aguirre-Park, toda la gente de Javi de Autofoto, y estábamos hablando de, claro, vino aquí un grupo que ahora mismo no me acuerdo el nombre, me tienen que perdonar. Estábamos hablando de lo que, cómo se echa en falta en la televisión nacional programas específicos de música. Claro, yo me acuerdo que en aquella época, a finales de los años 70, en España estaba Popgrama, que era realmente fantástico, y se ponía a una hora, me parece que era a las 8 de la tarde los viernes, y no pasaba nada, y nadie se rajaba las vestiduras, claro, para escuchar un poco de música alternativa o tal en la televisión española, que la pagamos todos, no lo olvidemos. Hay que irse a horarios un poco extraños. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que acaba de salir ahora, que se llama Tommy and the Records, y vamos a poner una canción que se llama, perdón, Tommy and the Rockers, tengo que decirlo, vamos a poner una canción que se llama Beer and the Fun and Rock and Roll, y así nos despedimos de este bacanal musical, que yo creo que, vamos, yo creo que lo habéis pasado bastante bien, porque, bueno, ha sido muy divertido y lo he pasado realmente pipa. Muchas de las canciones que escuchamos hoy las he escuchado yo cuando tenía esos 16, 17 años, y bueno, os dejo ya con este grupo, Tommy and the Rockets y su Beer and Fun and Rock and Roll.